Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Osorno. Bueno, un incendio generado en un local comercial del primer piso. De ahí se propagó el incendio al resto de la construcción, básicamente al segundo piso y entretecho, y algunos locales comerciales que se vieron afectados más que nada por el agua. Aparentemente hay una falla en una aislación de una campana, y eso provocó el incendio. Se hizo contacto con la pared del exterior de la casa, y ahí se fue el incendio hacia el segundo piso y entretecho. Y en una construcción de este tipo, de antigua, de madera, la combustión fue bastante rápida. ¿Qué compañías acudieron al siniestro? Están todas las compañías del Cuerpo Bombero Osorno, menos la octava compañía y la séptima, no sé. Pero tenemos dos o tres carros en los cuarteles en caso de cualquier emergencia. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no?